Señoras y señores, quiero toda su atención. Les presento un ganador. En esta esquina, la verdad y el bien. De ropas blancas está. Es alto como el cielo y pesa más que el sol. Su alcance es sin límites, su edad es eterna. Es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, nos libertará. Es por siempre indiscutible, invencible, campeón de amor. Hogar dejó y vino a esta arena, alzó su brazo vencedor por ti, por mí. Oh, furiosa la multitud, crucificó a mi rey, y la gente vio al campeón caer. Nos libertará.